Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Conocer el origen de la pandemia resulta tan importante como frenarla. María Iglesias, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, es una de las científicas que acaba de secuenciar el coronavirus. Lo ha hecho a partir de muestras de pacientes de distintas partes de España. Esta secuencia analizada muestra las vías de expansión del virus a través de Alemania, Italia y Gran Bretaña, países de origen de los primeros casos en España. Se lo contaba este martes a Pepa Bueno en Hora 25. La novedad científica del día está en el Instituto de Salud Carlos III, donde un equipo de investigadoras ha conseguido secuenciar por completo el coronavirus a partir de muestras de pacientes de distintas partes de España. María Iglesias es una de esas investigadoras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto último es clave, ¿verdad? Lo de que se haya hecho la secuencia con con muestras que vienen de todas partes de España, porque eso diferencia vuestro estudio de otros que se habían realizado, María. Claro, esta es la gran diferencia, y es que gracias a que somos el laboratorio de referencia, pues recibimos muestras procedentes de todo el país, que además, debido a nuestra gran experiencia estudiando e implementando nuevos métodos de estudios para virus respiratorios, pues hemos desarrollado tanto nuevos métodos de secuenciación como de análisis bioinformático para el estudio de este nuevo coronavirus. Ya, o sea, que las veces que hemos contado esta noticia, un grupo de científicos hace la secuencia, consigue la secuencia del coronavirus. La diferencia con el vuestro es que es una secuencia con partes de toda España. ¿Y qué habéis encontrado ahí, María? ¿Qué habéis encontrado al analizar partes de toda España? Pues hemos observado que hay algunas pequeñas diferencias entre los virus que circulan en las diferentes regiones, y además hemos también caracterizado que los virus que circulan en España pues no provienen de un origen geográfico único, sino que hemos sido receptores de estos virus por vías diferentes. ¿De dónde? ¿De Italia? ¿De China? Pues algunos virus vienen de Italia, también tenemos virus que se relacionan con virus de pacientes ingleses. Los primeros coronavirus que circularon en España provenían de pacientes de Alemania. Uh-huh. O sea que tenemos como una mezcla de orígenes de nuestros virus circulantes. La investigadora habla de virus. Por eso que decimos los que no tenemos ni idea de cuántas cepas hay, ¿eso responde a una realidad? Sí, cepa solo hay una por el momento. Cepa solo hay una. Dentro de esa cepa hay pequeñas diferencias. ¿Como grupos diferentes? Exactamente, se agrupan cuando analizas estas pequeñas diferencias genómicas, pues estos virus se van haciendo pequeños grupitos, pero pertenecen a la misma cepa. O sea que de momento una cepa con distintos grupos, y en esos grupos hay diferencia, por ejemplo, de agresividad o letalidad. Pues la letalidad no la podemos medir exclusivamente con marcadores genéticos, se necesitan estudios adicionales. Pero el conocer la secuencia pues aporta información para estos estudios que en el futuro se harán, obviamente, sobre la letalidad. La consecuencia práctica de secuenciar un virus como este, ¿cuál es? ¿Qué facilita? Pues conocer el genoma completo del virus pues nos permite conocer las características de este microorganismo y saber sus peculiaridades, y a la hora del diseño de dianas terapéuticas, como pueden ser las vacunas o los tratamientos antivirales. Y además, en el caso del Instituto de Salud Carlos III, al ser laboratorio de referencia, es muy importante para nosotros conocer y estudiar los marcadores genéticos que luego se aplicarán en la vigilancia de estos virus. O sea que, entre otras cosas, ayudan ustedes a que haya una vacuna más certera, vaya, más certera, porque sabemos contra quién está batallando esa vacuna. María Iglesias, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, enhorabuena a usted y a sus compañeras por este hallazgo, que la voz me sonaba de tan joven que he empezado a tutearla, así, de entrada. Porque me sonaba voz. ¿Qué edad tiene, María? 31 años. Efectivamente, muy joven y ya tan valiosa. Muchas gracias y enhorabuena. Buenas noches. Muchas gracias a ti, buenas noches. El Instituto de Salud Carlos III ha trazado la secuencia del coronavirus en España, mostrando la importancia que tiene la ciencia frente a la desinformación, algo que también subrayó en Hora 25 José María Peña Sánchez de Rivera, catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe clínico de Medicina Interna en el Hospital La Paz. El doctor afirma que hay 7 millones de españoles contagiados y que tras la pandemia los estudios apuntarán a que el 20% de la población habrá sido contagiada. José María Peña Sánchez Rivera es catedrático de Medicina en la Universidad Autónoma y jefe clínico de Medicina Interna en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas noches. Encantado. Encantados nosotros de tenerle. De los datos oficiales de la famosa curva que vamos conociendo cada día de la epidemia en España, ¿qué dato le resulta a usted más significativo? Porque estábamos diciendo que el criterio para contabilizar contagios cambia de una comunidad a otra. Incluso el criterio para dictaminar quién ha fallecido por coronavirus cambia de un país a otro. Las curvas que nos indican en ese caso. Me estaba riendo porque no podía evitarlo. ¿Quiere usted un médico manco o prefiere un médico convencional? Digo lo de manco porque ya sabe usted que en inglés cuando uno analiza una cosa dice por un lado y por otro, o por otro lado. Y en inglés, en the one hand and on the other hand. Pepa, la cosa está clarísima. Las tasas de mortalidad es número de muertes dividido entre número de realmente infectados, no número de identificados. ¿Cuántos tenemos identificados en España? Pues tenemos 90.000. Entonces, a partir de aquí, si vamos a dar cifras redondas, si han muerto 9.000 de 90.000, tenemos una mortalidad del 10%. Absolutamente falso. Hay varios estudios muy serios, yo no soy epidemiólogo y aprobé las matemáticas copiando, pero vamos, es un tema que siempre me ha gustado mucho. Aproximadamente tenemos 7 millones de infectados en España. ¿7 millones? Sí, el Imperial College de Londres, extraordinariamente seria, que hizo varios modelos matemáticos en una charla de cartón. La otra explicación, que yo no sé si le puede servir a alguien, es que los españoles somos muy blandingues. Y nos morimos como churros. Me refiero es que cuando uno oye diferentes explicaciones, sobre todo para la persona que es lega, puedes generar mucha confusión. Entonces, nuestra tasa de mortalidad, lógicamente, es del 1%. Luego, por tanto, la cifra que tenemos es mala. No ha lugar a ninguna duda. Doctor, ¿existen de verdad los asintomáticos, personas que tienen o han tenido el virus sin enterarse? En un porcentaje muy alto, además, y eso con toda seguridad. Este coronavirus es el séptimo, pero no nos pilla desprevenidos, conocemos muy bien la biología de los virus RNA, entonces en un porcentaje muy alto, y eso tiene relación con la edad o con otros factores genéticos, hay gente, la mayoría de la gente, sobre todo en los tríos, tiene un sistema inmune espectacularmente bueno que elimina el virus y no tiene ni el más mínimo síntoma. Y no contagian, claro. Nunca llega a tener una cantidad de virus suficiente como para contagiar. Otro problema es confundir asintomático con presintomático o no diagnosticado, que son cosas totalmente distintas. Cuando hagamos estudios serológicos de población, que los harán al acabar la epidemia con anticuerpos, se confirmará pues mínimo de que el 15, 20 o más de la población ha pasado la enfermedad. ¿Por qué algunas personas empeoran súbitamente y mueren? Que es una casuística que yo no sé si es relevante, pero que nos ha llegado. Es muy importante, aparte de eso, los clínicos lo tenemos muy, muy claro. La enfermedad tiene dos fases. En la primera semana hay una moderada respuesta inflamatoria y los días críticos es como entre el 8 y el 12. Y además, es en ese momento cuando nuestro sistema inmune, en un porcentaje afortunadamente muy pequeño de los casos, hiperreacciona contra el virus y entonces se sucede el agravamiento. Por eso a todos los clínicos nos preocupa mucho cuántos días lleva de evolución el paciente, porque si ya ha pasado 14 días, afortunadamente no va a tener ninguna complicación. Entonces esa hiperrespuesta inmunológica que sucede alrededor de esa semana, ya hemos aprendido a identificarla y lo que hay que hacer, que suena paradójico, es bloquear la respuesta, dar inmunosupresores. Y está yendo muy bien. O sea que el cuerpo hiperreacciona quiere decir que se defiende tanto del virus que mata al virus y a la persona. En terminología militar americana, daño colateral. Sí, pero lo conocemos ampliamente, me refiero. Ya. Se puede describir de muchas formas. Una forma muy poética es tormenta de citoquinas. Ya. Sucede en muchísimas otras infecciones, ¿sí? No solo en este, ¿no? Ya. Claro. Vamos sabiendo más del virus. ¿El periodo de incubación, 14 días? No. 5, o sea, 4,8, 5,2. Yo me puedo poner estupendo y decir 2,5, pero con un intervalo de confianza del 97,5% es 2,212. Lo que pasa es que, claro, yo no soy político, no decido políticas. La OMS habla para 7.000 millones de personas. Yo me parece perfectamente razonable que pongan un margen de seguridad amplísimo. Van a hacer la faena un porcentaje altísimo de la población, incomunicando, aislando, alterando su vida. Claro, no se pueden permitir que les escape un 0,00%, pero a efectos prácticos. Uno ha tenido un contacto. Han pasado 12 días, enhorabuena. Bueno, pues esto es claridad. ¿Se reinfecta a alguien que ya lo haya pasado? Sobre esto hay todos los días un debate. Pepa, sabéis que todos parece que nos vamos a convertir en biólogos moleculares. Cito al Science. No digan tonterías, así de claro. ¿No se reinfecta a alguien que ya...? No, lo que pasa es que hay gente que tarda en eliminar el virus. No medimos virus viable activo, porque eso es cultivo y es muy complicado. Lo que medimos son, para entendernos, trocitos. Entonces, uno elimina viriones incompletos durante un cierto punto, me refiero. Pero a efectos de contagio, no, vamos. No, y luego además, si uno se reinfectara, se nos hunde todo el sistema de los anticuerpos protectores y anticuerpos eficaces. Yeah. No digo yo que una persona profundamente inmunodeprimida, me refiero, un linfoma en quimioterapia, no, situaciones absolutamente excepcionales, si incapaz de montar una respuesta adecuada, nos pasaba con el SIDA en las primeras fases, nuestros pacientes tenían 17 infecciones oportunistas seguidas, digo 17 exagerando, pero es una situación de inmunosupresión extrema que no es aplicable a esto. Ya. Respuesta, no es infección y ya está. Una reinfección. Y mientras llega la vacuna, ¿qué tardará? ¿Los tratamientos avanzan? ¿Vamos mejorando? Muy buena pinta, con cosas incluso que a mí me parecen viajes en el tiempo, ¿no? Afortunadamente, vamos a ver, cuando tenemos una infección, el organismo reacciona de muy diversas formas. Y una de ellas es fabricar unas proteínas que se llaman anticuerpos. Esos anticuerpos, en algunos casos, afortunadamente, son magníficamente protectores. En este caso parece que es el asunto. En el SIDA, por ejemplo, o en la sífilis o algo por decir, los anticuerpos no protegen. No puede tener 7 sífilis. Pero en esta enfermedad el anticuerpo es protector. Entonces, todas las personas que han pasado esta enfermedad, que ya tenemos un montón, son magníficos donantes de anticuerpos que se pueden usar como tratamiento. Eso ya se hizo. Me estaba acordando de un libro delicioso que se llama Peste y cólera, de Deville, que cuenta la vida de Alexander Yersin, el que escribió la Yersinia pestis, y era lo que se hacía en aquella época. Metías Yersinia pestis en caballos, fabricaban anticuerpos y tratabas a la gente con peste con el suero del caballo. Ya. Lo mismo, pero en humanos. Uh-huh. O sea que estamos volviendo para atrás en algunos tratamientos, ¿no? Bueno, hay cosas que son universalmente... Que son válidas, eternas, ¿no? Que son eternas. En todas las profesiones, afortunadamente. En todas las profesiones. ¿Qué hacemos con las mascarillas, doctor? Yo ya sé la tesis oficial. La he preguntado mucho, la he repetido mucho. Por este programa han pasado todos. Bueno, pues hoy... George Klaus, que es el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, dice en ABC que el gran error de Europa es que la gente no se pone mascarillas. Es cultural. O sea, todos tenemos una imagen antes de esa enfermedad de fotos en ambientes orientales y la gente llevaba mascarilla. Yo he escrito una cosa, si tiene un ratillo la ley, se la puedo leer, ¿no? Esto es una moda imparable. Pues ya parece, me refiero así. Es la imagen icónica de la epidemia, entonces no hay fotografía que falte. Vemos a personajes famosos, incluyendo al jefe del Estado, y eso tiene mucho más peso que cualquier argumento científico. Entonces, esto ya es una moda imparable. Decía Boris que hay cosas que son tan serias que solo podemos bromear con ellas. Entonces, de cera, con buenos diseños. En fin, vamos a ser un poco originales. No tiene ningún sentido, Pepa. ¿Qué me refiero? Salir a la calle con mascarilla, si es que el bicho no señala. Perdón, si uno piensa que le van a escupir en la cara, me parece muy razonable. Pero tápate también los ojos, porque va a ir a la conjuntiva. No tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Y sobre todo, porque es que la gente, si pone mascarilla, se olvida la fundamental, lavarse las manos. Ya. Este bicho se transmite fundamentalmente por autoinoculación, por tocar las manos y superficies contaminadas. No porque te escupan en la cara, que es un fenómeno, te escupan, para entendernos, insólito. Ya. Sí, yo lo sigo preguntando, porque como a mí me lo preguntan, sigo preguntándolo. ¿Cómo está su hospital, doctor? ¿Cómo está La Paz de Madrid en este momento? Pues el 99% dedicado a este tipo de cosas. Entonces el problema es que el resto de la patología no se ha dado vacaciones. Entonces yo, maravilloso, una labor abnegada, los adjuntos, los residentes lo están haciendo muy bien, pero yo esta mañana estaba pasando consulta, yo estoy viendo enfermos de este tipo. Estoy pasando consulta en la zona de trauma porque los traumatólogos están viendo enfermos de ese tipo. Y me ha llegado un pobre padre con el hijo, con el brazo roto, diciendo que tenía el brazo roto. Y yo, mire usted, yo aquí internista viendo COVID, le he intentado ayudar como he podido, pero el problema es que el resto de las enfermedades no se han tomado vacaciones. Claro, sí. Y el 90%+ me dice que está dedicado al coronavirus de La Paz. En adultos, no sé en pediatría qué están haciendo. Yo hablo de lo mío, que es la patología de adultos, sí. Madre mía. ¿Y ya tienen protección, todo lo que necesitan los sanitarios o todavía no? No soy yo el que debe responder a esta pregunta. ¿Tiene usted lo que dice la prensa al respecto? Yo sí, leo lo que dice la prensa, pero tenía ahí un testigo de primera mano, por eso le preguntaba, doctor Peña. Afortunadamente, en estos últimos días sí. Nos ha llegado... Pero claro, llevamos un mes y pico, ¿no? O sea, ya ha dicho el porcentaje de personal sanitario contagiado, ¿no? Eso. Ya. Un dolor. Pero que no es un problema español, me refiero. Ha pasado exactamente igual en todo el mundo. También el porcentaje de personal sanitario que cayó en China al principio, ve a Estados Unidos. He oído una entrevista magnífica del director del Lancet en la BBC, es universal. Ya. José María Peña Sánchez de Rivera, catedrático de Medicina en la Autónoma, jefe clínico de Medicina Interna en La Paz. Muchas gracias y buenas noches. Un placer, muchas gracias. La situación es complicada, cargada de historias duras, pero también se producen pequeños milagros todos los días. Este es el caso de Paco, un hombre de 77 años que después de 3 infartos ha superado también el coronavirus, empujado por la necesidad de cuidar a su mujer enferma. Paco Barreiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Barreiro vive en Omilladoiro, es muy cerquita de Santiago. Lo primero, ¿cómo está, Paco? Yo, estupendamente. Con ánimo y estupendamente, sí, con fortaleza física. Nunca fue muy fuerte, pero vamos, no tengo lo suficiente para vivir con normalidad. Usted tiene 77 años, ha superado varios infartos, ha podido también ahora con el COVID. Está hecho un toro, Paco. No, hombre, qué va. Soy una persona insignificante, con mucha suerte. He dejado el tabaco, aquí estoy. Paco, ¿cómo le confirmaron que estaba contagiado? ¿Usted empezó a notar algunos síntomas? ¿Cómo fue? Pues sí, empecé con notar cansancio, estas cosas. Luego, pues, la hija que está en Madrid, que nos vino a visitar, pues también tenía los síntomas, también estaba un poco apachuchada, pobre. Y los de aquí, los otros hermanos, pues fueron también entrando por el mismo camino. O sea, ¿cree que le pudo, llegar a contagiar ella? Puede ser. Ella se marchó con una pequeña neumonía para allá, pero es muy posible que fuera por ahí, sí. ¿Y le tuvieron que ingresar, Paco? A mí me ingresaron, pues, detrás de estar aquí 10, 12 días en casa siguiendo las pautas que me daba la doctora Freiría, pues siguiendo todas esas pautas, hubo un momento que ya hubo que pedir auxilio, porque la sensación de cansancio era tan grande, y yo notaba pues agobio por respiración y tal, y ya, bomba, inmediatamente, ambulancia a la puerta, al clínico, y aquí estamos. ¿Y cuándo le dieron el alta? El domingo, el mismo domingo. Este domingo, hace 2 días. Sí, al acabar de comer, me dijo el médico, te voy a mandar para casa, te voy a preparar todos los papeles y las instrucciones que tienes que seguir y te mando para casa, que estás francamente muy bien. ¿Ha sido duro estos días allí en el hospital ingresado? Es duro. No es una broma. Puedes tener ciertos momentos de hilaridad y o charlar con el compañero de la habitación, que qué pena, que lo que nos dan de comer, que es un artículo buenísimo, no tenga sal, no tenga azúcar, esas bromas, como si estuviéramos, ¿qué diría yo?, pues criticando un restaurante conocido. Antes de que le confirmaran que tenía el COVID, ¿usted tenía miedo al coronavirus? Las personas mayores están escuchando todo el día que son un grupo de riesgo, ¿le preocupaba contagiarse? Sí, me preocupaba contagiarme, pero también hay un sexto sentido que te empuja a pensar que eres un peligro andante, que puedes contagiar tú. ¿A usted le daba más miedo contagiar usted que le contagiaran a usted? Pues sí. La gente querida alrededor, los vecinos, te mete una sensación de que eres un peligro, que lo he notado al ingresar en el hospital. La gente joven que me atendió estaba, yo creo que muy asustada, y que los protocolos los llevaban al máximo, era un extremo tan difícil que no sabía si te ibas a morir en el minuto siguiente, porque vamos, se preocupaban tanto de la asepsia y de todo, que nos dejaba fuera de lugar. Después ya nos dimos cuenta de que era una rutina más. ¿Tuvo miedo de morir? Me refiero, durante el ingreso supongo que vería la tele, escucharía la radio, a nosotros, a los periodistas, sí, no, contando tuve... La tasa de mortalidad entre las personas mayores es mucho más alta que entre el resto de edades. Es mucho más alta, sí, porque lo llevamos vivido ya. Pero bueno, pero no, lo único que me preocupaba era morirme yo, estando mi mujer ingresada con un Alzheimer en una residencia. Entonces, eso, qué bueno, que si me muero yo ahora, pues veías todo muy negro, pensando en ella. ¿Está preocupado por ella, al saber que las residencias son, en algunos casos, focos de contagio? Sí, son focos de contagio, gente de riesgo, gente con muchas patologías, y sí me preocupa por ella, pero Isabel era una mujer muy fuerte y muy abierta, era una persona encantadora, y que, bueno, que estos últimos tiempos estábamos muy tranquilos porque nos reconocía a todos, a los nietos, a lo mejor los domingos, si por semana íbamos dos o tres veces a verla, los domingos llevábamos a los nietos también, o los sábados, y nos juntábamos cinco o seis con ella, y la veías que vivía en el momento de estar con nosotros otra vez, pero de momento nos han pedido que no apareciéramos por allí. Los familiares de los residentes, a poder ser, evitáramos las visitas. Y así ha sido. Paco, usted cumplió años, 77, la semana pasada, estando ingresado. Tiene que estar deseando que esto termine para celebrarlo. Sí, hombre. Somos una familia grande, y con una prole parecíamos una tribu más que una familia, y que nos juntábamos siempre en comidas, y que nos llevamos muy bien. Posiblemente porque no había dinero de herencias, pero no había un solo problema entre todos los nueve hermanos. Y estaba deseando abrazarlos, entiendo. Hombre, por Dios, y tanto. Es que ya estamos con los cuñados programando pues una comilona que disfrutamos una maravilla. Paco, un abrazo enorme, gracias por contarlo en la SER. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, adiós. La historia de Paco nos da algo de optimismo, como también lo ha hecho este miércoles una jefa de UCI del Hospital de Torrejón, en Madrid. Afirma que el volumen de pacientes disminuye poco a poco. María Cruz Martínez, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Torrejón. Vosotros fuisteis el primer centro en tener pacientes del COVID-19, ¿no? Sí, el día 26 de febrero tuvimos el primer paciente diagnosticado en nuestra unidad de cuidados intensivos y a partir de allí también ya muchos pacientes en planta y en urgencias. ¿Habéis notado que ha bajado la afluencia a las urgencias del hospital? Bueno, creo que hay que ser precavidos, pero sí que parece que en las últimas 48 horas el volumen de pacientes que acuden al hospital es un poco menor. ¿Y solo a urgencias o habéis podido notar también que se ha levantado un poco la presión, no sé si en las UCIs también? También sí, es verdad que también en las últimas 48 horas el ritmo de ingresos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos ha bajado discretamente, dándonos pues un pequeño margen, ¿no? Que estos días había una presión asistencial altísima. ¿Habéis podido liberar camas de UCI o alguna cama de UCI? Muy pocas camas, pero hemos tenido la posibilidad de aceptar ya algún paciente de otro hospital. Cuando alguien entra en una cama de UCI, porque es algo que se nos recalca mucho, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de permanencia de ocupación de esa cama de UCI? Pues depende del tipo depende del paciente, también depende de su evolución, pero son pacientes que en general van a tener estancias prolongadas, podríamos decir una media de 2 semanas, aunque sí que es verdad que algún paciente está recuperándose antes y está bajando esta estancia, pero hay otros pacientes que llevan pues ya 3 semanas en nuestra unidad de cuidados intensivos. ¿Y ha aumentado también el número de altas? Sí, esto sí que es una realidad, que poco a poco en todos los hospitales, en todas las unidades de cuidados intensivos, pues cada día se van generando más pacientes que salen de ventilación mecánica y que pueden pasar a la planta de hospitalización. Ahora hablaremos de los respiradores, que hemos preparado un tramo especial sobre ello, pero ahora mismo, por ejemplo, en tema de respiradores en el hospital de Torrejón, ¿cómo estáis? Ahora mismo tenemos los suficientes equipos para poder ventilar a los pacientes de forma adecuada. Ahora mismo tenéis los suficientes. Ajá. Y luego otra cuestión, cuando hablamos de que ha bajado la presión en las urgencias por pacientes de coronavirus o también porque hay otras patologías, gente que en otras circunstancias iría a urgencias y que ahora no está yendo. Yo creo que esto sí que es una realidad, que hay en el hospital la mayor parte de pacientes son pacientes COVID positivo y que muchas otras patologías, las más banales desde luego, no están acudiendo al hospital, pero incluso pacientes graves no estamos viéndolos en los servicios de urgencias que en otros momentos pues serían nuestros pacientes. O sea que sí que se ha reducido los pacientes que no son positivos. Uh-huh. Y otra cosa, porque también desde el gobierno y también desde la consejería se va diciendo que va llegando material, que se va repartiendo en el hospital. ¿Vosotros habéis notado la llegada de material? Bueno, hemos recibido algún equipo, pero que realmente han estado llegando de una manera muy limitada. Ahora parece que los recursos van a llegar en los próximos días. Pero hasta ahora ha llegado muy, muy limitado. Lo que son los equipos de ventilación mecánica, uh-huh. Los equipos de protección individual, sí que ahora en estos días se nota que tenemos más recursos. Y sobre la escasez o no de fármacos, porque también se ha dicho que hay sobre todo sedantes que hacen falta en algunos hospitales. ¿Habéis notado escasez de fármacos vosotros? En nuestro hospital no hemos tenido problemas con el suministro de fármacos, aunque sí que nos hemos ajustado a las pautas que se han dado, las recomendaciones que se han dado para su uso restringido, intentando utilizar diferentes fármacos para que no se acabara el stock de unos determinados. Mario, eres muy cautelosa. Al principio, cuando yo te preguntaba si se levantaba la presión, decías, es verdad que hay que tomarlo todo con muchísima cautela, pero ante este mínimo respiro, ante esta puerta que se queda así como entornada, que parece que entre un poco el aire en las urgencias, en las UCIs, ¿cuál es el estado de ánimo del personal sanitario? Bueno, la verdad es que estamos ya en una situación, estamos cansados, tanto física como emocionalmente, pero seguimos estando en primera línea y la verdad es que muy orgullosos de poder ayudar a los pacientes. Y yo creo que estas cosas, pequeñas cosas positivas o estos finales de guardia en los que ves que un paciente puede salir a la planta, pues nos ayuda a coger de nuevo fuerzas y a poder seguir trabajando para que esto sea posible. ¿Habéis tenido mucho personal contagiado, compañeros contagiados? Bueno, hemos tenido un número significativo de profesionales, tanto médicos como de enfermería, que después de tantas semanas de estar trabajando en este ambiente, pues al final han dado positivo. Por suerte, la mayor parte de ellos, pues con situación clínica leve. ¿Y algunos se han podido reincorporar ya? Sí, pero todavía muy poco a poco. Muy poco a poco. Espero que la próxima semana puedan incorporarse más profesionales. Maricruz Martín, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Nos parece mentira, pero lo cierto es que el tiempo ha pasado. Hoy estrenamos mes, igual que estrenamos una nueva vida hace ya más de 15 días. No hemos dejado de aplaudir en los balcones. Los abuelos se han hecho expertos en videollamadas y hasta los liberales se han vuelto keynesianos. En la entrega de hoy queremos rescatar los pasos perdidos de José Luis Sastre en Hoy por Hoy. Está claro quién nos puede robar el mes de abril, que es el virus, así que la pregunta es cuándo nos lo van a devolver. Nunca vino así la primavera, que nos ha obligado a improvisar una vida en casa, con el colegio en el salón y los abuelos hechos unos expertos en videollamadas. Tanto, tan expertos, que el abuelo es capaz de decirle a la nieta, aunque esté sentada y la vea por teléfono, aquello de cuánto has crecido. La vida confinados, en fin, tan lejos unos de otros, nos ha traído estas nuevas formas de acercarnos. Aplauden en los hospitales con cada salida de la UCI y no hemos dejado de aplaudir en los balcones. Incluso se ha comprobado lo que cae el consumo de internet o de teléfono a las 8 en punto de la tarde. Los colegios de psicólogos han abierto números para atender a los médicos y en los funerales ya no se ven a los muertos. Los liberales se han vuelto keynesianos y se han ablandado hasta los halcones. Ha admitido el ministro holandés, que reprochó el déficit de Italia y de España, que le faltó la empatía. Esto es lo que dijo ayer. Una nueva vida en casa, en fin, en cada una de nuestras casas. De los armarios han empezado a salir sudaderas y viejos suéteres que ahora se entiende por qué no tiramos en su momento. Se ven runners en las terrazas y entre el salón o la habitación suena la radio que antes nos acompañaba en el coche hasta ahora, para sentirnos más cerca y para escuchar las noticias, aunque poco a poco, que hay mucho dato. Y nos dijo sabiamente Maricruz ayer, un oyente que nos llamó en el balcón del Hoy por Hoy, que es mejor no amontonarse. Poco a poco, entonces, hasta que nos devuelvan el mes de abril. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación, en cadenaser.com, o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.